Y muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Están ustedes sintonizando el 106.7 de la frecuencia modulada. También mis pies saben pensar. Salir, beber, entrar. Y que no importe la sal de este mar. Querer tener poder a una sabienda que me destruirá. Empieza a sentarse o a ponerse de pie o a acostarse, como usted prefiera, la postura más cómoda para acompañarnos durante los siguientes minutos en este gran programa, humilde y modesto programa del barrio de Tetuán. En este caso se hace desde La Ventilla, desde Radio Almenara, www.radioalmenara.net, y teléfono en directo 91 315 11 12. Y durante estas calurosas tardes vamos a acompañarnos también de la mejor música que sonará en el Festival Almenara el 21 y 22 de junio. En este momento sonando Cristosaurio al Berrés. Este programa además trae un montón de novedades porque estrenamos sección durante el mes de junio, de la que no sabemos aún el nombre. Manteneros pendientes del transistor para poder conocer esta sección, que tratará de lo público y de lo común, al menos durante el mes de junio. Pero antes de continuar, doy un saludo a Jesús Escudero. Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo va la cosa con Piñero? ¿Con Piñero? Con piñones. Va bien, aquí estamos peleando y seguimos con la columna de Jesús. Eso es. Ainhoa Granero, muy buenas tardes, bienvenida al estudio una vez más. Hola, buenas tardes. Y Ramón Ferrer es el que les habla, la técnica de sonido. También mandamos un saludoso cálido a Julia Gas, que está en transportes ahora mismo y no puede acudir. También a Mary, a Miguel, a Nuki y a Violeta, a toda la gente que hace posible, igual que a Juanjo, el programa Buenos Días Tetuán. También damos un saludo a Marisa. Muy buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Y a Ana, que también está pendiente de la técnica, de la regidoría, de la producción, como Marisa, exactamente. Hola, buenas tardes, Juan. Son las protagonistas de esa sección sorpresa que en unos minutos podéis escuchar. En todo caso, creo que hoy sí he dicho mi nombre, ¿no? ¿Lo he dicho? ¿O si no, se me ha saltado? Pues por si acaso, que se me olvida. Pues nada, que yo soy Ramón, me llaman Mon y me toca hoy estar a la técnica y presentar, simplemente. Así que vamos a dar paso a la sección, la columna de Jesús. Esperar, hay un sumario. Después de esa sección sorpresa vamos a poder escuchar, en esa sección vamos a escuchar una entrevista muy interesante a Extinction Rebellion, o Rebelión o Extinción, que han tenido durante el día de hoy una acción de calle. También a continuación podremos escuchar a Anuar desde Bellas Vistas, que podrá contarnos sobre la amenaza de desahucio el viernes de esta semana. Igualmente podremos hablar con gente de La Enredadera, que nos va a contar cómo van a celebrar su décimo aniversario. Y por último, no se nos puede olvidar tanto la agenda de Tetuán como las palabras de Juana Miel. Así que vamos allá con la columna de Jesús. Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañana. Estamos escuchando al cantautor madrileño Javier Maroto, compañero en muchos conciertos de esa gran cantante llamada Rosalén. Estáis escuchando una versión de la canción Retratos, que que casi todo el mundo dice que es de Joan Manuel Serrat. Hoy os daremos la sorpresa y diremos quién fue el autor verdadero de esta canción. Lo que sí es cierto es que salió en un álbum específico de Serrat para Machado. Y la verdad es que mucha gente confunde como autor a Serrat de esta canción. Javier Maroto, como veis, se enfrenta a la canción únicamente con una guitarra, de una forma intimista, y va recitando poco a poco el verso, que es una de las formas más bellas que hay de cantar. De las romanzas, de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Estamos escuchándole en un concierto muy intimista donde únicamente hay muy pocas personas escuchando a Javier, y la verdad es que él únicamente con su guitarra, sin ninguna orquesta, sin ningún sonido, nada más que con su voz, va desgajando cada verso de este poema. De la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debes cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. Y el lecho de madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Ahora estamos escuchando la versión de Joan Manuel Serrat. Lógicamente él se basa en una orquesta que aparece y desaparece a lo largo de la canción, haciendo unos sonidos y unos silencios impresionantes, teniendo en cuenta de que en la orquesta intervienen violines y trompetas, y sin embargo nunca pisa la, llamémosle, la voz del cantante. Esto es un sistema de música afrancesado que suele llevar siempre una forma muy melódica de cantar. Seguimos escuchando a Joan Manuel Serrat. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión. La verdad es que Serrat había escrito anteriormente un disco extraordinario que se llamaba La Paloma, que ya fue el primer disco que cantó en castellano. Y este es el segundo disco que canté en castellano en homenaje dedicado a Antonio Machado. Todas las canciones son basadas en poemas de Antonio Machado, pero la sorpresa que os vamos a dar es que, aunque os parezca que este es el autor de esta canción, pues va a resultar que no. Como los hijos de la mar. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años por tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañar, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuando... ¡Ay, la cla! ¿Cómo está? Estamos escuchando a Alberto Cortés y ya había empezado la disputa de cuál era la canción que más os gustaba. Alberto Cortés se enfrenta solamente con un piano a este verso y consigue una melodía que inclusive hasta Serrat respetó la música que había compuesto Alberto Cortés, únicamente mejorándola con temas de violines y de trompetas, como anteriormente habíamos dicho. Pero por favor, escuchar a Alberto Cortés solo con un piano cantando este verso de Machado. De los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. La verdad es que esta canción os puede sorprender muchísimo de cómo la interpreta Alberto Cortés. Alberto Cortés era un cantante argentino, falleció tristemente este año, en el 4 de abril del 2019, con 79, 80 años, y en los años 60 pues llegó a ser, llamémosle, un cantante de prestigio, ya que Los ejes de mi carreta, Cuando un amigo se va, canciones como Un perro, que una canción que le dedica a un perro callejero, se llamaba, son canciones que han marcado a mucha gente de los años 60 y principios de los 70. Ahora ya sabéis, viene siempre la pregunta, ¿cuál es la versión que más os ha gustado? Ainhoa. Pues yo creo que la última, sí. La de Alberto Cortés. Uy, perdón. Sí, que no le conocía. ¿No le conocías? No. Pues mira, ya has aprendido una cosa nueva. Sí, ya me has enseñado una cosa nueva. Marisa. No puedo ser objetiva. Es que Serrat fue para mí... yo no sería lo que soy, ni pensaría como pienso, si no fuera por Serrat. Entonces me ha encantado, es verdad, porque tampoco la conocía, la última, la de Alberto Cortés, y me ha sorprendido que no fuera de Serrat la música. Pero aún así me quedo con Serrat. Pues yo no voy a hacer nada original. Me pasa lo que a Marisa. Es que yo, el primer disco que me compré en mi vida fue el de Serrat. El de Serrat en homenaje a Antonio Machado. Tuve disgusto en casa porque me decían, y ese quién es, y no sé qué. Pero lo siento, yo me sigo quedando con Serrat, aunque solo sea por memoria sentimental. Mon. Yo me voy con Alberto Cortés por hacerte un poco de compañía. Oye, pero te quería decir, cuando metes música rock and roll en inglés siempre nos cuentas qué dicen, tal, y ahora que es castellano no te atreves a decirlo. ¿Qué crees que expresaba ese poema? Claro, porque cuando las lees del inglés te mojas. En cambio aquí te lo he abierto, por si quieres. No, la verdad es que al ser un poema en castellano creo que todo el mundo lo puede interpretar y todo el mundo lo puede entender. La verdad es que es un retrato autobiográfico del poeta que empieza diciendo cómo era su niñez. Con mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla donde madura el limonero, y más o menos, desgraciadamente, sí cumple el final, porque tristemente se marchó ligero de equipaje, ya que tuvo que abandonar todas sus pertenencias e incluso sus maletas justamente en la frontera de España con Francia, antes huyendo del ejército de Franco, y desgraciadamente murió en febrero de 1939 en un pueblecito muy cercano a la frontera con España, donde algunos, pues de vez en cuando, vamos a echar alguna pequeña lagrimilla. El pueblecito, ¿cómo es? Pero es un cementerio muy bonito, muy sí. muy agradable. Sí. Sí, es como un poco parque así. Y bueno, pues solamente por llevaros un poco la contraria, a mí también me encanta la versión de Javier Maroto, que es una versión de un cantante moderno y que, sin embargo, pues tiene también una extraordinaria sensibilidad para recordarnos una época tan triste como este verso autobiográfico de Machado. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi... Buenas tardes. Bueno, nos vamos a presentar. Antes ha dicho Mon que iniciábamos un nuevo programa dentro de Buenos Días Tetuán por la tarde. Estamos algo nerviosas. Mi nombre es Ana y os presento también a Marisa. Buenas tardes. Y vamos a hacer un programa que lo vamos a llamar Espacios Comunes, que pretende ser un tiempo de radio donde dar voz a vecinas, asociaciones, colectivos del barrio que realizan actividades en común, sin más ideario que la defensa de los derechos humanos y el bien común. Hoy es 5 de junio. buenos días. Es Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a empezar nuestro primer programa hablando sobre la emergencia climática. Este año es China el que es anfitrión global del Día Mundial del Medio Ambiente y se dedica además a la contaminación del aire. En 2019 se dedica a la contaminación del aire. Sin embargo, China es el mayor emisor de gases con efecto invernadero junto a los Estados Unidos. Estas contradicciones de nuestra sociedad. Qué paradoja, ¿verdad? Porque China, ya sabemos, fabrica sin parar y sin parar y sin parar. Para que se llenen todos las tiendas de cosas que compramos sin que realmente nos hagan falta y contaminan mucho. Vamos a escuchar un tema de Bebe, que se llama El Ska de la Tierra, que viene hablando de que la Tierra está malita, tiene pupa, porque le falta... Escuchemos a Bebe. Hay un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos del dolor, y es que no hay respeto, y el mundo se prendió. Según expertos en derechos humanos de la ONU, cada 5 segundos muere una persona envenenada por el aire. Esto es, la contaminación atmosférica causa a día de hoy más muertes que el hambre. Creo que algo no se está haciendo bien. Mientras tanto, Greta Thunberg era en 2018 una niña, estudiante de noveno grado, cuando, harta de tantas palabras vacías, decidió no volver a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia. De esta forma protestaba por la inacción de su gobierno tras unas fuertísimas olas de calor e incendios en Suecia durante todo el verano. La resistencia de la Unión Europea a dejar el carbón pone en riesgo el Acuerdo por el Clima de París 2015. 11 estados, entre ellos España, rehúsan fijar el fin de este combustible para 2030. Mientras tanto, llegaron las elecciones y Greta Thunberg se sentó en las afueras del Parlamento todos los viernes. Llevaba un cartel: huelga escolar por el clima. Al principio nadie la hizo ni caso, ni siquiera su propio instituto. Pero poco a poco algunos estudiantes se fueron sumando. La deforestación de la selva amazónica en Brasil se ha disparado el último mes bajo la administración de Bolsonaro. Concretamente, en el mes de mayo se han deforestado 739 kilómetros cuadrados. Noticia de hoy. Los viernes por el clima, Friday for Future, llamaron la atención a nivel internacional y jóvenes de muchísimos países se sintieron implicados en la lucha por el clima. El 92% de los habitantes de la Tierra no respiran aire limpio. Mientras tanto, Greta Thunberg ha participado en el Foro Económico Mundial. Ha sido recibida por la directora del FMI. Ha hablado en la ONU. En todas partes ha sido aplaudida. En todas partes ha sido premiada, condecorada. Incluso acaba de ser propuesta para el Nobel de la Paz. Los veranos en Galicia duran 15 días más que hace una década. En abril de 2018, en Londres nace un movimiento, Extinction Rebellion, un movimiento de acción directa y de resistencia no violenta. En marzo de este mismo año, se desarrolla una oleada de huelgas estudiantiles y de manifestaciones, con una acción frente a la Bolsa de Londres impresionante. Miles de asistentes, más de 1,000 activistas fueron detenidos. Al grito de Planeta, escucha, somos tu lucha, este miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el movimiento internacional Extinction Rebellion ha realizado una protesta pacífica a partir de las 9:30 horas en la entrada de la sede del PSOE, cortando el tráfico de la calle Ferraz en Madrid. La acción ha tenido como objetivo presionar al que se prevé que sea el partido de gobierno de la próxima legislatura para que declare el estado de emergencia climática. Y, amigos, aquí tenemos a dos jóvenes valientes que han participado en esa acción, que la han preparado seguramente, para que nos cuenten, así, recién venidos casi de esa acción tan bonita, en qué ha consistido. Están con nosotros Mariola y Luis, en unos minutos. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras con... Buenos días, Mariola, Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? Contadnos qué ha pasado esta mañana. Bueno, pues ¿quieres empezar tú o yo? Sí, bueno, primero ha sido emocionante, como habéis dicho, hoy es el Día del Medio Ambiente y llevábamos ya un tiempo preparando una acción. Como habéis sabido, ha sido delante de la sede del Partido Socialista, que es el gobierno en funciones, y probablemente va a ser el partido que gobierne España, y hemos estado esta mañana para exigirle que declare la emergencia climática. Claro, ha sido un día, la verdad, que lleno de emociones, ¿no? Desde la tensión de por la mañana decir saldrá bien, saldrá mal, algunos contratiempos que ha habido a lo largo de la acción, hasta luego el hecho de estar después evaluando lo que hemos hecho, cómo nos hemos sentido, qué ha pasado. No sé, ha sido un día, la verdad, que muy, muy bueno y muy para gestionar. ¿Qué habéis hecho exactamente? ¿En qué ha consistido la acción? A ver, la idea, bueno, era eso, intentar bloquear la sede de Ferraz del PSOE, porque suponemos que va a ser el futuro gobierno. Entonces, claro, era presionar. Consistía en, bueno, primero venía gente vestida con chalecos como de tráfico a parar a los coches, para que diese tiempo a que viniera una furgoneta en la que venía un montón de gente que se iba a encadenar a una mesa. No sé, hay fotos por ahí muy chulas, eso de cómo ves que es una mesa rosa que pone emergencia climática ya, en la que se habían sentado entubadas, o sea, para bloquear el paso, y mediante cadenas y candados y tal. Y esa era como la mesa de negociación, ¿no? Y detrás estaba una pancarta gigante diciendo eso, emergencia climática ya. Y un coro de personas y de animales que dan un poco, es esa parte que yo creo que caracteriza a Extinction Rebellion, que es la parte más creativa, más de celebrar la vida y más de disfrutarlo, ¿no? Que, que a veces los movimientos ecologistas somos un poco catastróficas de, bueno, esto se acaba, no tenemos planeta, no sé qué, y nosotros estamos aquí para celebrar la vida. No sé. Obviamente no habíais pedido permiso para esa acción, supongo, ¿no? Bueno, uno de los, como has dicho Mariola, de los elementos característicos de Extinction Rebellion es que ya no estamos aquí para discutir. Tú has mencionado un montón de datos actuales que ya son tan evidentes que Extinction Rebellion nace con la idea de actuar, de acción directa, pacífica, no violenta, y eso es lo que ha pasado hoy, por un lado, y por otro lado, es lo que estabas diciendo, celebrar la vida a través del arte, a través del baile, a través del canto, porque estamos aquí para mirar las cosas en positivo, para unirnos todas juntas y luchar por el planeta. Claro, o sea, sí que se ha abierto ahora un marco de movimientos ecologistas, pues eso, desde Fridays for Future hasta Extinction Rebellion, pues que son un poco la gama de que hay, ¿no? Que en España se han agrupado en una plataforma que se llama Juventud por el Clima, pero lo característico de Extinction Rebellion es acción directa no violenta, o sea, que no vamos a pedir permiso nunca. Sí, bueno, a mí me parece fenomenal. Seguro que casi todas las personas que estabais en esa acción de hoy erais bastante jóvenes, y de hecho casi toda la gente que está en estos nuevos movimientos son jóvenes, ¿verdad? Bastante jóvenes. Sí, en su mayoría son jóvenes, pero hay de todo. Hoy ha habido un compañero que se ha encadenado, que es una persona que tiene más de 50 años, hay personas de más de 30 años. Es cierto que en su mayoría son personas jóvenes, pero la situación climática desde España hasta a nivel global es que nos afecta a todas las personas, desde los que están por venir hasta las personas que ya tienen 80, 90 años. Sí, sí, no, lo único que pasa es que yo digo que algunas veces las personas que ya tenemos más edad decimos, ay, los jóvenes parece que no se implican, pero afortunadamente parece que sí, que los jóvenes os estáis implicando, y además en algo que es muy importante, que es absolutamente importante, como este planeta y su supervivencia. Sí. Y la vida mejor para todos. Sí, de hecho, que es, creo que es una de las cosas características, ¿no?, del movimiento, que es muy joven, que igual incluso Extinction Rebellion es de los más viejos, porque Fridays for Future, es que Greta Thunberg tiene, no sé, 16 años. Sí, pero empieza con 14, y, creo que tiene 14 cuando 15, empieza. Claro, así, por 14, eso, 14, y una de las 15, cosas que se dice... En los institutos, estamos viendo a la gente en los institutos. Claro, eso. No sé. Que una de las cosas que se dice además es, joder, no es por inculpar a las generaciones anteriores, pero que es verdad que la generación, por ejemplo, de mis padres son las que nos han metido en esto, no sé cómo decirlo, y que a nosotras sí que es a quien más nos va a afectar. Perdón. ¿Y qué habéis sentido? Porque he estado en alguna acción directa y la verdad es que cuando llega la policía da miedo. ¿Qué habéis sentido? Ha sido un vaivén de emociones desde ayer, el día anterior de la preparación, hoy al inicio con pues algunos fallos que pueden haber pasado, pero forma parte de la emoción, de la tensión, pero siempre con cariño, con amor, cuidándonos todas, que eso es la otra parte, ¿no? La parte que quizá es increíble y compensa siempre las acciones colectivas, que hay miedo, hay tensión, pero luego hay una recompensación de amor y de cariño muy grande. Yo, o sea, en comparándonos un poco con la acción anterior del bloqueo Repsol y tal, como que siempre hay momentos de tensión y siempre dices, en esta vez sí que ha habido más momentos de tensión a la hora de hablar con la policía, pero siempre hay alguien encargado de hablar con la policía, ¿no? La parte que te toca a ti es más la responsabilidad de decir, uy, si estoy aquí y si la fastidio, a ver qué pasa, ¿no? Pero está muy bien porque siempre tienes un grupo de gente alrededor de decir, bueno, puede que lo haga mal, que luego no lo haces, pero siempre está el miedo, ¿no? Y los nervios, y nerviosísima perdida, decir, es que, ¿qué hago? ¿Qué? Claro, y el saber que tienes a gente igual que tú ahí, que somos todas chavalas de, pues eso, súper jóvenes que no tenemos ni idea, pero que estamos ahí con decisión y con ganas. Y sobre todo, pues bueno, yo he estado un poco repartiendo panfletos y bueno, la gente a veces es un poco desagradable, ¿no? No sé. Que la gente a veces es un poco desagradable porque, pues, como que se paraban a mirar, yo he alucinado, porque se paraban a mirar y miraban así con cara y yo, bueno, si quieren saber lo que es todo esto, y dicen, no quiero saber. O la gente, había uno que me lo cogía y me lo ha roto así en la cara o me lo ha tirado por ahí y yo, jope. Es que, como decíais, como lo que gritabais hoy, Los que están en la cima no se enteran ni del clima. Es que ese es el problema, porque además siempre ocurre lo mismo. Al final, este tema de la contaminación, de todo eso, quien más lo sufre son o los pueblos más pobres, en África o en otros sitios, o las clases más desfavorecidas. Es que esa es la realidad, porque ellos ya se preocupan. Los que están en la cima no se enteran del clima, porque, bueno, pues suelen vivir en sitios menos contaminados o cosas así, ¿no? A mí, no tenemos ya mucho tiempo, pero una de las cosas que sí que me gustaría es que os dirigierais, ya que tenéis un micrófono, que os dirijáis a gente joven como vosotros, o no tan joven, y les decís por qué hay que implicarse en esta lucha. Aprovechad los micrófonos. Pues ya me han hecho esta pregunta varias veces y a veces cambio la respuesta muchas veces, pero también lo estaba pensando ahora y yo creo que son tres cosas, ¿no? Lo que le diría no solamente a una persona joven, sino a cualquier persona que me pregunte por qué o cómo me involucro y cómo me meto más en temas ambientales. Y lo que decía Mariola, desde hace tiempo y casi siempre se tiene desde los movimientos ecologistas y desde el sector ambiental un discurso negativo. Pues yo creo que lo primero es empezar a cambiar el discurso a positivo. Empezar a mirar desde una mirada destructiva a una mirada regenerativa en tus acciones, en tu día a día, en tus viajes. Eso por un lado. Segundo, hay datos, hay un montón de información, compártela. Eso también es fundamental. Hay que compartir la información con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Y tercero, si tienes tiempo y si puedes, involúcrate. Extinction Rebellion hace asambleas abiertas mensualmente y acciones que están abiertas a todas las personas. Entonces, hay espacios en tu barrio, en tu ciudad, en el país para involucrarte. Hay gente que te arropa, hay gente que está contigo y hay lazos de unión que luchan por un mismo fin. Y sobre todo, o sea, bajo mi punto de vista, es que las desigualdades que está habiendo ahora, porque los recursos son limitados y ya se han repartido mal, pues que es que el cambio climático los va a acrecentar más todavía. Entonces la gente que siga siendo, que ahora es mismo rica, se puede pagar, como tú decías, el vivir bien, y esto va a ir a peor. O sea, o lo cambiamos todo o no merece la pena el seguir existiendo. Antes de cerrar, ¿nos podríais informar si ha tenido algún resultado la acción? Primero, si os han pedido los datos, la policía, si podéis tener algún peligro por ello, y además si ha tenido algún resultado a nivel del PSOE, ha reaccionado a esta acción. Pues sí, al final de la acción nos hemos reunido con Julio Naval Potro Gómez, que es el coordinador de Secretaría de Organización del PSOE, que ha firmado a título individual la declaración de emergencia climática que le hemos llevado, y se ha comprometido a que tengamos una reunión formal a posteriori en los próximos días con responsables políticos del partido para que la primera medida del gobierno cuando tome posesión sea declarar la emergencia climática y llevar a cabo un plan de políticas vinculantes al respecto. Y identificaciones ha habido bastante, toda la gente de bloqueo, la gente que ha hablado con la policía, luego a la salida de hablar con el PSOE nos han identificado un poco a traición, la verdad. Y a ver, han dicho que igual no nos vienen multas o una solo por convocar sin informar, pero o sea, no sabemos nada. Sí. Habrá que hacer un crowdfunding si os ponen multas, sí, para ayudaros a pagarlas o a limpiar las calles en vez de pagar la multa. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito este. A nosotras, aunque nos pilla más mayores, pero igual nos preocupa. Y qué bonito ver a la gente joven que tiene una lucha. Muy fascinante, por hacer. Desde luego. Muy fascinante. Antes de cerrar, parece que nos quieren hacer por aquí una pregunta, que les quieren hacer una pregunta. Hola, que muy interesante todo lo que habéis contado y la verdad que me encanta que luchéis así. Que sí, yo quería hacer una pregunta sobre los partidos políticos, bueno, ECUO y los Verdes Europeos, que ECUO también antes formaba parte de los Verdes Europeos. Y bueno, pues son partidos que también que luchan por la ecología política, la política institucional. Entonces, un poco, ¿qué pensáis y qué tipo de, si pensáis hacer alianzas con ellos o es algo, o sea, es un movimiento aparte de la política institucional? Extinction Rebellion tiene 3 demandas concretas. O sea, claro, no somos... Somos con 3 demandas concretas, que es una verdad, que la digan los medios de comunicación y los gobiernos, etcétera. Acción, que tomen medidas reales concretas. Y la tercera es más vinculada a la política, que es crear asambleas ciudadanas para exigir el control de esos puntos 1 y 2, ¿no? De la verdad y la acción. Entonces, no estamos vinculadas a ningún partido político. No te puedo decir qué dirán desde Londres, pero... No. Y sobre todo, obviamente, me parece mejor Equo, que al menos dice la verdad y dice qué medidas se podrían tomar y tal, pero el punto 3 para mí es la clave, en el sentido de es que el sistema de partidos políticos no nos asegura que se pueda llegar a llevar a cabo nuestros objetivos. Entonces, pues gracias. Bien. Pues muchísimas gracias. Queremos decir que confiamos en vosotros, confiamos en la gente joven, confiamos en la gente capaz de moverse, que la gente que no se queda en el sofá, que en vez de discutir solamente en casa, sigue, sale adelante, sale a la calle, se mueve, porque aquellos que dirigen el mundo, aquellos políticos a los que les hemos entregado nuestra representatividad, son los mismos que después se sientan con los grandes lobbies, con las empresas petrolíferas, con las constructoras, con la industria del automóvil, después entran en sus consejos de administración si pueden, así que la gente que lleva el volante de la tierra ahora mismo, pues parece que no es muy de fiar. Son los que aplauden a Greta Thunberg por un lado y después miran hacia otro lado. Así que vamos a confiar en la gente y en la capacidad que tenemos nosotros de remover conciencias. Muchísimas gracias, chicos. Y hasta el miércoles que viene en Espacios Comunes. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Pues es un placer retomar el programa de radio. Buenos días, Tetuán por la tarde. hablando un poco con un vecino de Tetuán, de Bellas Vistas, que está al otro lado del teléfono, y es Anuar. Muy buenas tardes, Anuar. Uy, uy, uy, parece que hay un fallo. Buenas tardes, Anuar. Hola, buenas tardes. Vale, Anuar, simplemente queríamos poner al corriente al barrio que nos esté escuchando de que el próximo viernes van a intentar desahuciar tu casa, y queríamos hablar contigo directamente para que nos pusieras al corriente de la situación y de tus objetivos y que cómo podemos apoyarte. Pues mi problema es que estoy ocupando un piso. Este piso era del Zareb y lo vendió a Talisman, Talisman Management, y me quieren desahuciar ahora el día 7, el viernes. Hemos intentado mucho, lo que mi objetivo es conseguir un alquiler social con ellos. Se niegan siempre, dicen que nada, que ellos compran, reforman y venden, y de alquiler social nada. Así que yo lo que quiero aclarar una vez más, que los pisos del Zareb, el 50% es capital público. Que esos pisos, la mitad de esos pisos es público, es de la gente. Nosotros no queremos vivir gratis o nada de nada. Lo que queremos, lo que nuestra lucha, que nos den un alquiler social. Si no trabajamos, dicen que no hay ingreso y cómo nos van a dar un alquiler social. Si trabajamos y cobramos 1,000 euros, dicen que ya no somos vulnerables y que nos vayamos a buscar la vida. A ver si le voy a dar yo 1,000 euros al director del management Talisman este, a ver cómo va a vivir con 1,000 euros. Yo además que ahora tengo 63 años, así que ¿cuánto me queda para trabajar en? Y lo que voy a ganar no es para darlo por ahí o por ahí, sino para ahorrar un poco, para a ver qué se puede hacer en el futuro. Es un resumen de mi historia, de lo que está pasando. Bueno, yo creo que has omitido algunos detalles, que está Jesús Escudero a mi lado. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Anuar. Hola, Jesús, buenas tardes. Yo me gustaría que precisaras exactamente a qué te refieres con un alquiler social. Exactamente cuál es, por decir alguna forma, tus posibilidades. Pues mira, yo ahora mismo lo que yo puedo pagar, por ejemplo, 200 euros al mes. ¿Eso habitualmente puede ser un 30% de tus ingresos al final? Un poquito menos. Un poquito menos, pero que hay alquileres sociales de 50 euros al mes. Ya, pero esos alquileres sociales, por decir alguna forma, al ser pisos de que han sido propiedad de públicos al 50%, una parte lo podrías pagar tú y otra parte lo podría pagar el Estado y llegar a un acuerdo con el propietario del piso para que tú pudieras seguir viviendo en ese piso. De momento, el propietario es un este Talisman. El Zareb es muy listo. Para quitarse las manos de este problema, vendió 450 pisos al Talisman este, ¿sabes? Y 90% de esos pisos tienen gente, viven gente dentro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y eso, desde el principio, no tenía que haber comprado esos pisos con gente dentro. Es que la gente no es ganado, ya ni yo me compro, lo tiro y vendo y compro. Es que están jugando con nuestra vida. Yo a lo que me refiero es que debido a la imposibilidad lógica de en tu situación de poder pagar un alquiler, pues que el Estado te ayudara para llegar a un acuerdo de decir, bueno, hemos vendido estos pisos, pero están con inquilinos. Entonces usted, a esa inversión que usted ha hecho, le va a sacar una rentabilidad, no en, de la forma de vamos a renovar el piso y vamos a venderlo, sino voy a cobrar un alquiler donde una parte la paga el inquilino y dependiendo de sus circunstancias, y si cambian, pues cambiarán y apoyarle el Estado en otra cantidad. Pero Jesús, ¿de qué Estado estás hablando tú? estamos hablando de un estado que se dice que es muy rico. Que es muy rico. Mira, hay un artículo con la, en la Constitución que mucho defienden ellos, la Constitución española, ¿no? Que dice que todo el mundo tiene derecho a un techo digno, no cualquier eso. ¿Por qué no cumplen esta, este artículo de la Constitución? Dime tú. Hombre, es que no saben leer. Eso, y luego me dices que el gobierno, que les importa una, es que los que están gobernando este país son esa gente, las inmobiliarias, o, tú lo sabes muy bien y todo el mundo lo sabe. Por supuesto que lo sabemos y lo sufrimos. Y lo único que podemos hacer, como antes te preguntaba Ramón, es qué es lo que podemos hacer para ayudarte. Pues mira, esa gente por la buena no entiende, ¿sabes? Lo que se puede conseguir siempre con mucha presión, mucha gente en la calle. Se consigue lo que queramos, ¿sabes? Que baje la gente otra vez a la calle, que presione y se consigue muchas cosas. O sea, lo que nosotros en el argot llamamos parar el desahucio. Claro. Si hay gente, mira, siempre cuando haya gente, hubo gente, se paró y se consiguió lo que la gente quería. Pero que, no sé, nuestra gente, lo del 15M, que hablamos de mucho 15M y de no sé qué, muchos de mis compañeros en aquel tiempo, unos en el Congreso, otros en el Ayuntamiento, se colocaron y ya están muy cómodos y se olvidaron de la calle. Por esta razón, mira lo que pasó con eso, con esa gente ahora. Ahora están llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por eso se metieron ahí y se olvidaron de la gente de la calle, sus compañeros de la calle. La verdad es que hemos tenido compañeros comunes. Pues... no sé, o la verdad, ya no sé qué decirte, la verdad. Yo retomo un poco la entrevista, Anuar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros a través del teléfono. Sabemos que es una semana en la que estáis, digamos, como tratando de hacer llegar esta historia a mucha más gente. Yo creo que a nivel estratégico, la gente de la radio que nos esté escuchando tiene que enterarse de que Talisman es un fondo buitre, es el mismo fondo buitre al que Ana Botella vendió 3.000 pisos del IBIMA. También se vendieron a un fondo buitre bastantes pisos de la empresa municipal de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid, y esta misma semana una reciente sentencia judicial daba razón a los damnificados porque no había motivo para la venta de vivienda pública mientras hubiera personas en riesgo de vulnerabilidad social. Por lo tanto, estratégicamente el Sareb no deja de ser la mayor inmobiliaria a nivel europeo pública aún, y cuando ha vendido esos pisos a fondos buitres, nuestra intención, nuestra voluntad debe ser tratar de que se respeten al menos los derechos humanos, en este caso la de las personas en situación de vulnerabilidad. En Barcelona ya se ha ganado alquiler social a Talisman. Esperemos que en Madrid otra vez, Anuar, vuelvas a abrirnos el camino como en 2011 para ganar esta batalla contra los desahucios tan injusta y tan dura para mucha gente. Anuar. Pues nada, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos y yo creo que vamos a conseguirlo y nada. Y la única manera de parar a esa gente, que baje la gente a la calle, y en la calle se consigue muchas cosas. Que baje la gente otra vez a la calle. Yo creo que es muy importante que hagas mucho hincapié, es este viernes a partir de las 8 de la mañana en la puerta de la calle Zamora número 2, es este viernes a partir de las 8 de la mañana, tiene que ir todo el mundo para poder apoyarte y para poder apoyar esta causa que es la de todos, el derecho a la vivienda digna, Anuar. Ahí, pues ahí os estoy esperando. Pues muchísimas gracias. Y lo vamos a parar. Por supuesto. Lo vamos a parar. Anuar se queda en el barrio de Tetuán. Ay. Un saludo. Nadie, muchas gracias. Yala. Un abrazo a todos. Un abrazo, Anuar. Un abrazo. Esto es una máquina, como es que todavía nos hemos dado cuenta, somos su fuente de energía. Cortaros cables sería más rentable si fuese reparable y verdura se la vería. Y boom, la radio stessa e si caggia, e suona del sacco del prima toda sta borraggia, in punto che non si cade la rabbia, che sacca del tu garganta come se si cava in traggia, in punto che non si cade la rabbia, in punto non si cade la rabbia, in punto Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7. Buenos días, Tetuán. Por la tarde y por la noche está sonando de fondo Majaicans, el tema Boom, que también volverán a tocar en esta 16, en la edición número 16 del Festival Almenara, el 21 y 22 de junio en el Parque Rodríguez Sahagún. Lo estrenamos de nuevo. Toda tu vida trabajando para pagar con tus heridas. Y Juana Miel deja caer sus versos por la emisora Almenara. Juana Miel, esa intrépida aventurera de la Ventilla. Más que de la Ventilla, de todo Tetuán. En esta ocasión es Ainhoa Granero quien pone voz a sus palabras, esta vecina tímida que nos acerca a los micros pero nos manda sus versos por correo electrónico. La tentación, segunda parte. El impulso de ponerme al albornoz, cual capa de invisibilidad amarrada a la cintura, y bajar en ese mismo instante a tirar la basura fue intenso, pero era más potente la intuición de que su efecto sería todo lo contrario. Seguro que alguna aspirante de paparazzi o cotilla vocacional me reconocería, y sorprendido por mi triple personalidad, horario laboral de oficina, por las tardes de vaqueros y por las noches de aquella guisa, detrás de una farola o un arbusto con su móvil sacaría una foto. Solo de imaginar la escena me entraba la risa nerviosa. Hice algo rápido de cenar y cerré la puerta de la cocina. Hoy las bolsas están en su sitio. What are you doing? I'm just looking at the world. I'm writing a new piano piece. Oh yeah, can I hear it? Mm-hmm. Y es una alegría, ¿no?, ver cómo algunos proyectos de Tetuán siguen en pie y siguen luchando y siguen sobreviviendo y siguen alegrándonos y siguen proponiéndonos actividades también para celebrar que siguen en marcha y cada vez son más y cada vez es gente diferente y consiguen un poco contagiarnos de esa alegría de que hay mucho barrio por conocer aún, aunque parece que lo conozcas, porque hay más gente que se acerca al Centro Social La Enredadera. Yo creo que el tiempo de Buenos Días Tetuán y de Sabor de Barrio se marca en parte desde la inauguración de La Enredadera hace 10 años. Es una entrevista que tenemos atesorada en nuestros canales de podcast y que en estas semanas vamos a poder emitir de nuevo porque van a celebrar ese 10º aniversario y por eso Nuri, al otro lado del teléfono, nos va a poner un poco al corriente de las fechas y las coordenadas de esa celebración. Muy buenas tardes, Nuri. Ahora apague la música. Muy buenas tardes, Nuri. Hola, buenas. Eso es, queríamos que nos pusiéramos un poco al corriente sobre el tema del 10º aniversario de la ENRI. Pues nada, que cumplimos 10 añitos este año. y queríamos celebrarlo con el barrio y hacer costillas para el barrio y que participáramos todas. Y lo vamos a hacer en el fin de semana del 5 de julio, 6 y 7. Jo, Nuri, ¿nos puedes contar el secreto de la Coca-Cola y nos puedes decir cómo un proyecto de ocupación en Tetuán dentro de la M30 dura 10 años y no se muere en el intento? No lo sabemos, no lo sabemos, pero yo creo que el cariño de la gente ayuda mucho. El barrio que nos apoya, las actividades que se hacen, yo creo que va haciendo un conjunto que hace que sea para adelante. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito cómo vamos a celebrar ese 10º aniversario. Pues a ver, lo tenemos todavía sin terminar de definir, pero así como un esquema general, el viernes 5 se hará algo en la enredadera, un acto de presentación, concierto. El sábado por la mañana, a partir de las 12, haremos actividades en la Plaza de las Palomas, pues un poco estilo lo que hacemos en Tetualandia, pero bueno, con cosillas de la ENRE y sacando el tema de grabado, el Bicilab, serigrafía, la batucada. Bueno, pues haremos allí cosillas en la calle. Luego habrá prevista comida en la enredadera. Por la tarde queremos hacer una charla con las luchas vecinales del barrio. Y por la noche, pues más concierto, música y pasarlo bien. Jo, jo, jo, Nuri, pues ¿sabes qué pasa? Que se te ha olvidado que Buenos Días Tetuán va a hacer un directo también allí en la plaza para celebrar con vosotras el 10º aniversario, ¿verdad, Jesús y Ainhoa? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Nos hemos venido arriba. Así, me lo estabas contando y me he dicho, vamos a hacer un directo. ¿Qué te parece? Genial, perfecto. Solamente que también tenemos que contar contigo para que nos ayudes. Hombre, esto está hecho. Vale, pues entonces, teniendo esa ayuda, seguro que tiramos para adelante. Genial. Pues qué nada, bien, qué alegría. A partir del 5 de julio y la semana... El domingo también estaremos, donde guerra. Perfecto, pues entonces más o menos que este programa de hoy sirva como de titular para saber que esos días vamos a hacer cosas en el barrio a favor de la ENRE por su aniversario y si os parece os invitamos a gente de la ENRE al estudio de la radio para que nos contéis con detalle qué actividades hay y cómo se puede participar en ellas. Yo creo que para la semana que viene tendremos más cositas definidas. Perfecto, pues entonces ¿vale? Nos quedamos ahí, hasta la semana que viene. Ok, muchas gracias. Hasta la un próxima. Fuerte abrazo. Un abrazo, Nuria. Adiós. Hacer música con la boca, chicos. Vamos a hacer esto también. Estás escuchando Buenos Días de Tetuán. Otras cosas que están pasando en el barrio pero no nos da tiempo a tratar, aunque conocemos a la susodicha protagonista, es un titular que da el diario a lo largo de esta semana. Resulta que entrevista a Marisa, una de las luchadoras del paseo de dirección que llueve, truene, haga frío o haga calor, ha defendido durante todos estos años que el paseo de la dirección ha sido algo olvidado y sus vecinos denigrados y echados del distrito de Tetuán. Marisa, la última expropiada de Dragados en Tetuán, dice: no me iré hasta que me paguen el último céntimo. Marisa Costoya es una de las pocas vecinas que resisten a la expropiación ejecutada por Dragados del grupo ACS que preside Florentino Pérez en el paseo de la dirección en Tetuán. Decenas de familias han sido expropiadas y realojadas ya, pero ella no se irá hasta que no le concedan un piso similar al que tiene en el mismo barrio. El barrio fue urbanizado en tiempo récord tras años de espera y esta semana se han presentado los dos rascacielos de lujo que irán donde estaban las casas expropiadas. Vergüenza. Pasa, ahora estoy como en mi pazo gallego, dice Marisa Costoya, vecina de Tetuán, antes de entrar al portal. Es el número 2 de la travesía de Pando y vive prácticamente sola. Hasta hace poco, en el edificio de 2 plantas había 8 vecinos. Ahora solo quedan 3. Uno se está mudando y el otro no tiene derecho a realojo por expropiación. Así que depende de Marisa. En cuanto ella acepte irse, todo será derribado. Él me dice, Marisa, mientras tú no te vayas, yo no me voy. Cuenta, cuando yo acepte, esto va fuera. Esa es mi situación. Marisa es una de las muchas vecinas expropiadas en el paseo de la dirección y una de las pocas que aún no ha dejado su casa. En los últimos 3 años, decenas de familias de la zona han abandonado sus hogares para ir a pisos de realojo y dejar espacio a nuevas construcciones. Ella aguanta, porque el piso que le corresponde es más pequeño que el actual, que compró por 70.000 euros en el 98. Aquí tengo 3 habitaciones con terraza y me ha tocado un primero de 2 habitaciones, con menos metros y sin luz, donde no voy a ver el sol en mi vida. Encima de que me quitan mi casa, no voy a ir a un sitio peor. Seguiré, hasta que no lo cambien y me paguen hasta el último céntimo, no me voy. La parcela de Las Torres era de Dragados, del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. La constructora vendió ambas parcelas en diciembre de 2018 por 130 millones, 40 millones más de los que el ayuntamiento dijo que valían meses antes. Las parcelas suman 45.000 metros cuadrados, así que la empresa vendió a 2.900 euros el metro cuadrado. A la mayoría de personas expropiadas les han dado 900 euros por metro cuadrado, aunque algunas han recurrido. Dragados ha ganado 3 veces más. Vamos a dejarlo aquí porque es que nos pone como de bastante mal humor continuar leyendo la noticia. Simplemente deciros, vecinos y vecinas de Tetuán, que no nos estamos dando cuenta y que realmente la remodelación de ese paso en la dirección tenía bicho. Y no estamos hablando de Anuar por estar dentro de un piso de la Sareb, como llama la gente de Talismán, a esos pisos. Estamos hablando de que ese paso de la dirección venía con un regalito y son bastantes edificaciones mucho más altas de las habituales, están apareciendo en prensa, yo he visto con mis propios ojos los anuncios de esos edificios y bueno, ¿qué queréis que os diga? Pensar que van a ser construidos bloques de pisos de lujo en nuestro barrio, a mí no me parece mal en principio. Lo que me parece mal es que no se haya tratado con la dignidad que merecen los vecinos que ya estaban viviendo en esa zona. Me permito citar a Luis de la Cruz, invitado muchas veces en Tetuán, en su volumen Barrionalismo, un título que os recomiendo que leáis, porque es la historia de Tetuán. Desde que se funda nuestro barrio es la historia de cómo se desplaza a población, cómo cada cierto tiempo la población que vive es echada a otras ciudades, a otros barrios, porque la población entera de Tetuán se remueve, y eso está pasando en el paso de la dirección. No lo olvidemos. Buenos días, Tetuán. Soy Lorena y quiero contaros que el próximo 13 de junio tendrá lugar la 5ª Feria de Empleo de Tetuán. En la Feria de Empleo estamos juntas varias organizaciones del barrio, del proceso de desarrollo comunitario de Tetuán, y va a ser una jornada pues, de 10:30 a 2:00, donde vendrán diferentes empresas a recoger currículums y también habrá distintas charlas muy interesantes con el tema del trabajo. Así que nada, os invito a que vengáis. Tendrá lugar, como os decía, el 13 de junio, de 10 a 2 más o menos, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, pues allí mismo nos encontraremos. Animaos a esta 5ª Feria del Empleo. Agenda de Tetuán. Pues Lorena, una vecina del barrio que es una curranta y que también colabora con Radio Enlace, se ha animado a mandarnos un mensaje. Os animamos a que hagáis lo mismo, mandándonos esa convocatoria para esa Feria del Empleo, como nos contaba, que será mañana y que tiene, bueno, como objetivo pues dar a conocer posibles empleadores hacia posibles gente que necesita trabajo. Estarán en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en la Plaza Donoso número 5 de Plaza de Castilla y Ventilla. Os puedo contar que esto también lo está organizando el Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán y que el horario para la gente que quiera acudir es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se está organizando una movida en el barrio de Tetuán para el día 15 de junio, Barrio Sin Odio. Os tendremos informado la próxima semana de cuál será el recorrido de esa manifestación y qué horario tendrá. Estar atentos porque el barrio tiene que estar sin odio. Este domingo 9 de junio hay una celebración multicumpleañera en la Morera de Ofelia. Y bueno, pues harán a las 12 plantación del puerro, a la 1:30 combate bujeroscópico versión veraniega, a las 2:30 comilona popular, a las 5 músicas con dulzainas, violín, guitarras y un baile italiano sorpresa. Os recordamos la dirección, que es calle Ofelia Nieto 49. Bueno, y os contamos una de las propuestas en el Centro Sociocultural Tetuán, que está en la calle Bravo Murillo 251, y es que este viernes 7, a partir de las 6:30 de la tarde, podréis disfrutar de un espectáculo de baile. Es el festival fin de curso del taller de baile español del Centro Sociocultural Tetuán, así que habrá grupos de infantil y juvenil. Esta, la propuesta es una edad recomendada para todos los públicos. Ainhoa nos está chivando que hay otra huerta. Cuéntanos. Vale, pues el sábado 8 de junio hay una excursión a la huerta de Clarita en la Villa del Prado. Y se queda a las 8 en la rotonda de Cuatro Caminos, a las 8 de la mañana, entiendo. Y piden confirmar asistencia al correo odiseadetetuan@gmail.com. Indicando si tenéis vehículo, como tarde 3 días antes para organizar los coches. O sea que hoy es el último día, ¿no? Y eso, que llevéis prisa, ropa, ¿no?, y calzado para un día de huerta y bañador para después. Y por último, vamos a hacer un parón para contaros que el cartel del Festival Almenar está rodando por redes sociales. En estas semanas vamos a empezar a verlo en las calles, va a haber pegadas de carteles por todo el barrio. Os contamos un poco cómo va a ir. Pues nada, resulta que ya sabéis que es el 21 y el 22 de junio, viernes y sábado. Sabéis que el viernes directamente empezamos también pues por los conciertos, ¿no?, que vendrán en esta ocasión de High Towers en primer lugar y después Mahaikans y después Cherokee. Son tres bandas pues reconocidas a nivel del circuito madrileño. A partir del el sábado 22, a partir de la 1:00 p.m, va a haber un vermut organizado por unos viejos y viejas compañeras de Radio Almenara, Echo Chambers Roots, que es un gente que hace sobre todo música dub, música jamaicana, y bueno, la hora de la 1:00 p.m. Significa, bueno, que va a ser algo tranquilo, divertido para toda la familia y va a estar acompañado de una exhibición de graffiti y stickers. También a las 6:00 p.m. un cuentacuentos y un taller de aikido para niños y niñas pequeñas. A las 7:00 p.m. una gincana de agua y a las 7:30 p.m. un comando de la radio. Habrá Radio Almenara en directo para dar paso finalmente a los conciertos que cerrarán el Festival Almenara. En esta ocasión yo creo que es interesante charanga punk, charangalera, salsa y cumbia, The Government y Cristosaurio, que habéis podido escuchar a lo largo del programa de hoy, que nos hemos esforzado en poneros música de gente del festival. En ese sentido, vamos a poner una última canción de gente que haya tocado en el festival. Habíamos estado escuchando a Cristosaurios, también habíamos escuchado The Government, que me ha gustado mucho el inicio de la canción, que ha sido el final de la nueva sección que trata de lo público y lo común, y también habíamos escuchado a Mahaikans Boom. Así que nos queda una sola canción, me parece, dentro de nuestro recopilatorio de hoy, que es de Cherokee. Vamos a escucharla y mientras tanto vamos cerrando el programa. Y queríamos cerrar el programa y queríamos también un poco comentar que hemos tenido una sección sorpresa, que creo que es un poco el cierre, bueno, ¿no? Yo quiero primero decir que el mono del cartel es muy mono. El mono del cartel Almenara, ¿verdad? ¿Te ha gustado el me rollo? Me ha gustado, además tiene cara de inteligente. Sí. O sea, tiene como que está sintiendo la música. Quiero que le veáis porque igual le tenemos que hacer una entrevista aquí en el programa. Y luego, por supuesto, ha estado espectacular. La nueva sección me ha encantado y además había gente joven, gente fresca. Y hay que tocar de vez en cuando los pelendengues a la gente de la calle Ferraz porque si no, pues pasa lo que pasa. Si te acabas de sintonizar ahora, recuerda que tienes el podcast de Buenos Días Tetuán, o sea que puedes buscarlo por internet en este archive.org o en ivox.com, porque la primera parte del programa hemos tenido una entrevista a un agente muy joven que se llama Rebelión o Extinción, ¿no? Además, yo he estado viendo en la tele cómo un policía con el dedo le acusaba a un señor de que estaba en una mesa ahí en la calle Ferraz. Y desde luego le estaba cantando las 40 o las 60 o las 80. Le estaba poniendo, pero bien, con el dedo, menos mal. Si hubiera sido con la porra, otro caballo hubiera cantado. Ya no hubiera dicho nada, ¿no? De todas las maneras, tener en cuenta que estamos bajo una ley que se llama Ley Mordaza. Y espero que estos chicos, la verdad es que, por decirlo de alguna forma, esa forma de protesta que a mí me parece estupenda, no tenga ninguna repercusión, pero a verla, haila. A mí lo que me ha gustado es que, sí, una cosa que han dicho es como que ellos van a hacer protesta pacífica, pero además con las artes y con, o sea, con la música y con de forma original, vamos, que no, no, o sea, no vaya a ser que les digan que son violentos, ¿no? Eso. Pues oye, el programa ha estado hoy fenomenal y lo del mono me ha gustado mucho, de verdad. Sí, nos acordamos aquí en este último momento, pues eso, que el viernes hay un desahucio importante en el barrio, que es un desahucio que hemos intentado acompañar durante... Mira, cosas que nos pasan en la vida, ¿no? El otro día me encontraba un vecino y le comentaba que a Anuar le iban a echar del barrio de Bellas Vistas y me decía el vecino politizado, ¿no? Me decía, ¿otra vez? Sí, el Anuar siempre está... Que le desahucian, ¿no? Que le desahucian, ¿no? ¿Y qué pasa con Anuar? Que siempre le desahucian, ¿no? Y yo creo que ahí ese compañero, ese hombre politizado, de alguna manera me demostró que es que no se está enterando de una mierda, ¿no? Igual que pasó antes de las elecciones municipales de 2015, que a mí me dio la sensación de que mucha gente en realidad sabía que había desahucios, pero nunca había ido a ninguno. ¿No? Que no sabía que se te queda un dolor de estómago, que te vas nervioso al trabajo, que hay que madrugar, que vale la pena porque se paran, que hace falta estar pendiente. Entonces me dio la sensación de que eso, de que la mayor parte de Tetuán, como más o menos son ahí propietarillos, ¿no? O sea, son clase media. De alguna manera, no. Sí. Entonces a mí me gustaría eso, remarcar que es importante apoyar activamente a este señor, simplemente porque a nivel estratégico nos va bien a todos. Vamos a ver, yo conozco perfectamente esa casa, la calle Zamora número 2. Esa casa fue un promotor que hablando mal y pronto, entró en el boom cuando no se tenía que haber entrado. Que el banco no le quedó más remedio que quedarse con toda la promoción, porque no se vendió ni un solo piso. Que el banco se lo enchufó a la Sareb para que... no les contara en su balance de pérdidas, y que la Sareb ahora, aprovechando también un pequeño repunte o una pequeña especulación, o sea, estamos yendo de especulación en especulación. Y yo lo que entiendo es que las personas tienen que tener derecho a un alquiler social o tienen que tener derecho a vivir debajo de un techo correctamente. Y la sociedad tenemos que buscar las distintas soluciones para que no estemos, como te comentabas tú a este amigo, cada cierto tiempo, otra vez desahucian Anuar. Sí. Pues nada, con esta reflexión de Jesús vamos cerrando el programa hasta la semana que viene, en la que os adelantamos que habrá contenidos como, por ejemplo, quizás invitemos a la caravana Abriendo Fronteras, que va a iniciar este año en Andalucía una caravana para denunciar la situación de los migrantes en esa comunidad autónoma, y también con gente de La Enredadera, que nos pondrán al corriente de su aniversario, además de otras noticias y entrevistas muy interesantes. Me acuerdo todavía del famoso Abraza la Enre. Sí, yo también me acuerdo. Esa campaña hacia La Enredadera. Vamos a dejaros con Echo Chamber Roots, Hi-Fi, que el sábado 22 de junio nos acompañarán en el parque para que os vayáis haciendo una idea. En concreto, vamos a poner una grabación que se realizó en el año 2016, en verano, en la plaza Eva Duarte de Perón, en el barrio de Salamanca. No os podéis imaginar la sorpresa de muchas vecinas con edad longeva cuando aparecieron estos rastas farais oliendo a sudor veraniego. Algo parecido pasó en el Parlamento.